Y vinimos ahí, hicimos los ranchos, empezamos a hacer ranchitos y cada uno tenía su ranchito. Y la pasábamos muy lindo, la verdad que dentro de la pobreza que había, pobreza diría en el sentido de que no teníamos una casa, pero teníamos un techo abrigado porque después hicimos los ranchitos y poníamos las alfombras que tiraban en la calle, los cubríamos a la vuelta, no te entraba una pizca de viento, no sufríamos frío y si teníamos frío salíamos a hacer fuego a la orilla de la vía. Esto era campo y vías. Acá donde está esta casa grande era el ombú y bueno, ahí había un ombú y había una casilla de los obreros del ferrocarril. Y esto era un caminito de 20 centímetros, el caminito, que nos llevaba a la estación del tren. Había un yuyo que tenía unas pinches que te pinchaban hasta el alma, que se te metían dentro de la zapatilla. Era impresionante caminar por acá.